FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, aceptamos porque no tenemos margen, porque ya no hay espacio. Porque si existe un resquicio, debemos rápidamente taparlo y aceptar que es otro el camino a recorrer. Vivimos en una sociedad paranoica. Eso indica de que tenemos todos una composición de ese tipo, que abonamos cada uno desde el lugar que tiene, desde aquel que cumple una función pública, los que cuentan con algún desarrollo privado, los que subsisten en el anonimato, que es esto. Esto en donde no interesa ya en absoluto alcanzar cierta rigurosidad en el campo de las verdades, que desde lo social siempre serán relativas, pero permite el arribo a esas rigurosidades acerca de las verdades, establecer la comunicación, el diálogo, francamente, y las construcciones que son afectivas, que son sociales, que son políticas, pero que de un plumazo pueden ser aniquiladas, destrozadas. La sociedad paranoica abona mucho al gobierno, a los gobiernos paranoicos. Y debemos, yo creo a esta altura del partido, aceptar que un gobierno, los gobiernos paranoicos, toman de una sociedad paranoica, se desprende el gobierno de esta sociedad, para establecer las nuevas reglas de juego. Y es acertado, por lo menos entiendo yo, decirlo así, que son reglas de juego. Donde quien tiene poder, quien cuenta con jerarquía y superioridad, puede expandirse en ese poder, en esa jerarquía y en esa superioridad, porque hay un contexto hoy que lo permite. Diría un consenso social que lo avala, que lo tutela y lo alimenta. Hemos llegado a instancias que son ya imaginables. Y es erróneo decir que nos sorprende. Lo más apropiado, me parece a mí, es señalar que nos aterra, por lo tanto, tenemos que seguir utilizando la palabra sorprende, porque es aterrador. Y es lo que definitivamente paraliza. La elección en Tucumán, que está en boca de todos los comunicadores, periodistas, y que será parte de la agenda, además de mostrar la decadencia, que para muchos es eso, me permito rubricar, tal vez, digo en potencial porque es todo relativo, que lo que toda la dirigencia señala como obsoleto va a quedarse por mucho tiempo. Todos hablan, todos sin excepción, que las reglas no son claras, pero aceptan ese juego. ¿Por qué? Porque hay inferioridad, porque las estructuras son menores y porque el poder puede nutrirse de lo que dije anteriormente. Si se roban las urnas, lo que hay hoy en marcha es una demostración que las urnas quemadas no son de este tiempo, sino de otra elección. Y si es así, ¿qué pasó con la memoria para olvidar que en algún momento se quemaron urnas? Ustedes pueden comprender, y esta es una inquietud, es un interrogante, ustedes pueden comprender que un candidato a gobernador diga, el militante es mío, y luego la presidenta de la nación diga, el militante es nuestro, sin importar un carajo ni a la presidenta de la nación, ni al señor Morales, que hay un pibe asesinado. Nosotros nos hicimos, los que tenemos esta edad más de 40, nos hicimos bajo ciertos momentos de enseñanza y de frases tales como la sangre derramada nunca será negociada, nunca. Pero el actual escenario hace que la vida sea una porquería por momentos, por esta construcción paranoica de las relaciones y, por supuesto, del poder. Entonces, nos lamentamos de la calidad que no tenemos, la que añoramos, y vamos contando muertos. Y se negocia la sangre. Y se planifica la muerte. Y se utiliza la misma, destruyendo la palabra, pero precisamente de eso se trata. Una sociedad paranoica con gobiernos paranoicos no requieren del respeto por la relación y la palabra. Deben ahondar en la destrucción de los significados que tienen la palabra, resignificarlo de la manera opuesta y pararse desde el sitial que esa es la verdad, única verdad, aun cuando esa verdad contrasta con hechos que son realmente comprobables. Tucumán, con la casita, con la pobreza, con el feudalismo, ahora y antes, no produce un efecto asombroso, sino produce un hecho que abona a todo lo que venimos observando como grandes espectadores. No alcanza con mostrar un papel como si el papel diera certidumbre o credibilidad de la pertenencia de un joven. Pero es cerrada esa muestra con un aplauso enorme y gigantesco diciendo, esta es la verdad. Lo que digo es que en una sociedad paranoica y con gobiernos paranoicos, lo que menos importa es la verdad. Y lo que más aporta al juego es la conspiración, que será ilimitada porque los resultados son óptimos para el poder. Y la sociedad, o quienes integramos la sociedad, tenemos una enorme encrucijada. Si sentirnos parte del rebaño y aceptar esas reglas de juego, o pararnos en un lugar que es sumamente incómodo para decir que esto es una mierda, que no es soportable, que no mejora la democracia, esta democracia. Que no prepara un mejor terreno para avanzar en la democracia. Si la muerte ya es negociable, con papeles, si la democracia tiene que ver con el afano de urnas o el afano de boletas, que es lo que pasa siempre en una elección, y debemos escuchar, y en repetición, que la mayoría de los candidatos hablan de que ha sido una jornada democrática bella y fantástica, es que ya no hay espacio para comer de ese plato. No hay resquicios para aceptar que tal vez esto derive en algo mucho mejor. Y cuando me refiero a esto, no me refiero a un gobierno ni a los programas. Me estoy refiriendo a la política que va constituyendo y va construyendo esto que es paranoico y que se proyecta a relaciones individuales o a grupos colectivos. La desconfianza es necesaria. Ahora, de allí al otro nivel, que está vinculada más a la locura, a los miedos, a los trastornos, a las inseguridades, a la capacidad de daño más que al de la construcción. De allí, en algunas ocasiones, no se vuelve. Y lo que nos cuesta construir a nosotros, en años, se rompe en un segundo. Y la vida te pasa factura. Y después ya no hay tantas ganas para seguir construyendo. Y entonces ganó aquel que pensó que con esta forma de establecer las nuevas reglas de juego, se atomiza lo que ya está atomizado. Se degrada lo que se degradó. Se destruye la palabra y se aleja la verdad. Ya con esto no se come, ni se educa, ni se trabaja. Esto nos va aniquilando de a poco en nuestro ser social. Porque es una invitación constante de todos los días a asumir posiciones que están lejos de la rigurosidad de ese elemento que nos pueda constituir con argumentos en seres medianamente libres, con capacidades de discernir todo el tiempo, ya no entre lo bueno y lo malo, sino entre la vida y la muerte. Si se quedan ahí con nosotros, que sabemos que lo hacen todos los días, hoy van a escuchar el audio exclusivo al que pudimos acceder de algo que no está desencajado o fuera de sintonía de este comienzo del programa. El viernes hubo una marcha y el intendente tuvo que dar la cara y debió hablar. Nosotros tenemos el fragmento completo y lo hemos separado en partes al fragmento. Digo porque imagino que no es la totalidad, porque hay seguramente encuentros que no hacen al del viernes, sino encuentros que pueden ser telefónicos o personales, donde el jefe comunal, ya no ante una asamblea o un cuerpo de delegados, hablará con los máximos dirigentes planteando sus dudas, sus broncas, y hasta la deslealtad. Hoy van a escuchar aquí en Recorte Informativo la palabra desacartonada del licenciado Hues hablando con la dirigencia sindical que se movilizó el viernes. Créame que es imperdible. Y digo que no está desintegrado de lo que forma parte del comienzo del programa en este editorial, porque podrán ustedes escuchar con claridad a dónde está la jerarquía y cómo aún en la debilidad, luego de una derrota

Bueno, ahí nos mandaban un mensaje diciendo por qué se tarda tanto el recuento de votos en Tucumán. La verdad que uno tiene como una especulación primera, que había muchísimas listas, demasiados candidatos para tan pocos cargos, y porque en las provincias las ingenierías son las que definen la elección. Entonces se tarda en cargar los datos y una respuesta para salir de la pregunta rápida es que el obsoleto tiene una funcionalidad, esta. Y si lo aplico el término obsoleto a la pregunta que tiene que ver con Tucumán y todo lo que va a dejar Tucumán durante la semana, todo lo que no se va a decir de Tucumán durante la semana, hoy es lunes 27, ¿no? 24 de agosto, ¿no? 24 de agosto. Si usted me pregunta a mí quién ganó la interna de progresistas acá, no lo sé. No lo sé. Menos lo saben los precandidatos. ¿Se dan cuenta para qué sirve esto? Para que al final, cuando se conozcan los resultados, se diga de un lado, ha ganado la democracia, y del otro lado se diga, hubo trampa, pero hay que seguir con esta democracia. Esa es la funcionalidad del asunto. Bueno, hablando de asunto democracia y participación en las urnas, quiero que presten atención porque si uno mira el mapa de cara a octubre, y la insistencia de hablar de esto no es una cuestión electoral, sino ahondar un poco más en lo que es la democracia. Hace 10 años atrás se hablaba de la necesidad de democratizar la democracia. Eso se fue a la mierda ya. Ya está. Entonces, Néstor Pitrola, que es candidato a gobernador por el FIT, que es la única fuerza de izquierda que queda en competencia luego de las semifinales de las PASO, charló con nosotros el día jueves. Y entonces, esto decía respecto al papel que tiene que realizar el FIT, no el Partido Obrero, sino el FIT en la elección de octubre, para lo cual deben transitar una decisión hegemónica que solamente este país será gobernado o por Scioli o por Macri. Massa más rezagado, ni qué hablar de Stolbizer, ni qué hablar del Caño o Pitrola. Espero que se entienda por qué la insistencia. La democracia está definida entre dos, el resto no importa. Pero después son los mismos grupos políticos y de comunicación que dice, la democracia debe fortalecerse con la representación de las minorías. Pitrola al aire. El papel que nosotros estamos llamados a jugar es, en primer lugar, de acuerdo a la elección que hemos tenido el 9 de agosto, somos la referencia de la izquierda argentina. Uh-huh. Han quedado 6 candidatos. El sexto es Rodríguez A, detrás de nuestro frente. Es también un desgajamiento del peronismo. Somos la referencia de la izquierda argentina. En segundo lugar, hemos quedado a décimas como frente político de la centroizquierda de Stolbizer, que ha tenido una notable caída, un tema que no es menor porque hemos ganado en la provincia de Buenos Aires distritos emblemáticos como Matanza, como Merlo, a la propia centroizquierda. Quiere decir que ya el frente de izquierda se coloca como esta referencia, que es ser la alternativa política que pone a los trabajadores, no como la columna vertebral a aguantar el peso de la sociedad, como ha sido el planteo histórico del peronismo, sino ponerlo a la cabeza del proceso político. Esto significa defender una agenda. Uh-huh. Luchamos por una agenda, que no es la que triunfó el 9 de agosto. El 9 de agosto ha habido un 93% de electores entre Scioli, Macri y Massa, cuya agenda está relativamente oculta en el debate político-electoral, uh-huh, y es la agenda de algo que vos planteaste en toda la primera parte del programa, que es la agenda del ajuste. ¿Por qué? Porque viene en la Argentina un proceso donde ya tenemos 25 meses de crisis industrial y por lo tanto de despidos, en cierto modo el ajuste empezó. Lo tenemos crudamente en la provincia de Buenos Aires, por el estado de la educación, por el vaciamiento de la salud pública, por el completo parate de la obra pública que ha pagado caro el gobierno con la crisis de las inundaciones, ha pagado políticamente caro y lo han pagado otra vez los afectados, esa que agenda, son decenas de miles. Esa agenda a la que te referís, ¿en dónde puede ser bien recibida? No te digo en intratables, ¿no? Y no te digo tal vez en ningún medio de comunicación masivo, en programas políticos. ¿No está obligando el momento a recuperar espacios de asambleas, fábricas? No sé, imagino, cuestiones que son para muchos anacrónicas, pero que el momento impone, a ver, una actualización de métodos que puedan hacer que la agenda se impregne en los sectores que sufren este ajuste. Sí, por supuesto. Es lo nuestro, Rubén, porque nosotros, por ejemplo, tuvimos en el curso de la campaña electoral un encuentro de 700 dirigentes sí. sindicales de las cinco centrales apoyando al Frente de Izquierda, en este caso nuestra lista, apoyando al Frente de Izquierda. Estamos disputando en los sindicatos y nuestra campaña es hombre a hombre en las plazas, en las esquinas, en las fábricas. Ahora, a mí me tuviste ayer manifestando con asambleas de vecinos inundados de La Matanza. Varios barrios del sector de La Ferrer, varios barrios del sector Virrey del Pino, con reclamos de obras, con reclamos inmediatos y estratégicos. Eso es lo nuestro, las asambleas populares de La Plata, con las que hemos acompañado todo el movimiento de la obra hídrica, el foro hídrico de Lomas, hablando desde un tema, que es el tema inundación. Ahora, las asambleas, o sea, vas a coincidir conmigo que se desaceleraron en los últimos 12 años. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, pero es un proceso político que está latente, Rubén. Y que ¿estás convencido de eso? Convencido, frente a los tiempos que vienen, el papel nuestro va a ser hondamente preparatorio. Ese papel de la izquierda que lo expresa claramente Pitrola, que es candidato a gobernador por el FIT, a cuestiones más nuestras, más locales, no porque lo que plantee Pitrola no sea nuestro, sino que es un escenario electoral, y después está el escenario, que lo vamos a denominar así, administrativo, de pura gestión, y que en Moreno, a partir del resultado electoral, determina acciones. Ya vamos a compartir con ustedes el audio exclusivo de lo que fue esa charla, esa asamblea de UES con los trabajadores el viernes. Pero ahora agradecerle mucho a Jorge Santucho, que a lo largo de este tiempo, siendo funcionario público del Ejecutivo, siempre se prestó al diálogo, a la reflexión y fundamentalmente a dar información. Que está en línea, es el secretario de Organización Social y Participación Comunitaria, porque además de mesas barriales, ustedes saben que la Secretaría de Santucho ha pergañado y ha impulsado lo que es presupuesto participativo. Si hay un cambio de gestión, porque lo habrá, la pregunta que tratamos de formular a todos los funcionarios ejecutivos es ¿qué es lo que se puede continuar y qué es aquello que se corta? Jorge, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Rubén, ¿cómo andas? Bueno, primero un abrazo por la situación que la desconocía, que es el fallecimiento de tu madre, así que te mando un abrazo en ese sentido, que es lo primero y lo central, ¿eh? Bueno, te agradezco mucho, gracias. Bueno, y yendo a la formulación de la pregunta es ¿qué queda de presupuesto participativo? ¿Qué es lo que esta gestión pudo hacer y qué es lo que no va a poder hacer precisamente para no transferir a la próxima gestión responsabilidades que esta todavía no tomó? Claro. Sí, mirá, la verdad, presupuesto participativo, nosotros hemos ido llevando la primera experiencia en Moreno, ¿no? Una primera experiencia que valoro mucho, que realmente creo que ha dado resultados positivos en cuanto a la participación, en cuanto al protagonismo, a las propuestas que trajo la comunidad. Y como primera experiencia en el partido de Moreno de esta política, la rescato y creo que es valorable y que creo que es algo interesante como para que se pueda continuar para el futuro. Nosotros, como vos bien decís, estamos terminando un ciclo político del partido de Moreno, que nos estaremos yendo a la gestión el 10 de diciembre, y nosotros ya habíamos avanzado en la implementación del presupuesto participativo en algunas localidades del partido de Moreno, en Tujuy, en Moreno Norte, en Cuartel Quinto, en Paso del Rey, y la proyección que teníamos era poder este año completar todo el partido de Moreno. Bueno, esto no lo vamos a poder hacer, esto último, por una cuestión lógica de que nosotros el presupuesto participativo lo trabajamos durante el año y se ejecuta con la partida presupuestaria del año siguiente. Ajá. Por lo tanto, nosotros no podemos comprometer partidas presupuestarias de una gestión en la que ya no vamos a ser parte. Lo que sí vamos a completar fue eso en los procesos del presupuesto participativo, los proyectos que fueron ganadores, vamos a completarlos en su ejecución. Esa es la idea de acá a diciembre, completar todo esto, entregarlos, y después será una decisión política de quienes vengan a dirigir el Estado municipal, si valoran esta política, si desean continuarla o no, ya es algo que a mí me excede. Uh-huh. Y Santucho, ¿podés precisar cuáles son los proyectos terminados con presupuesto participativo y los que se irán a terminar este año si todo marcha bien, no? Sí, la mayoría de los proyectos están en obra en este momento. Sí fueron entregados el año pasado, de lo que se trabajó el año pasado, el del portal saludable, que fue el proyecto ganador en Paso del Rey, eso ya está entregado, está funcionando, y la mayoría están en proceso de ejecución, están en obra, que estimamos que antes de diciembre se van a terminar. Es decir que los presupuestos, lo que surgió del presupuesto participativo del año 2013, que fue lo primero, ¿no? Lo que tenés es portal saludable y ¿qué más? Concretado, es decir, esto dejó presupuesto participativo, portal saludable y ¿qué no, más? No, yo te hablo del año 2014, el presupuesto de el año pasado, el proceso lo de portal saludable fue de Paso del Rey. Del proceso anterior ya se entregaron otros, se entregaron lo que tienen que ver con proyectos de veredas, con proyectos y otros que están terminándose también en la obra, ya estamos entregando el proyecto del equipo Rayos X, que va a estar instalado en el CIC de la Viviana, sí. Hay varios proyectos que están en ejecución, que se están terminando y que antes de diciembre les iba a poder entregarlos. Uh-huh. Bueno, seguramente es de sumo interés conocer en el final, en el balance de tu gestión, qué proyectos se materializaron desde que se lanzó presupuesto participativo hasta noviembre de este año, ¿no? Ese como un balance que se podría hacer, es decir, ¿se hizo esto? Sí, nosotros vamos a estar entregando todo un balance de la gestión, no solo nosotros, sino el intendente va a estar entregando un balance de su gestión, con las cosas logradas, con lo que está en obra, con lo que está proyectado para adelante, eso va a ser público. Nosotros, por supuesto, de nuestra secretaría, contribuiremos a este balance que va a ser el intendente. Uh-huh. Queda claro entonces, por lo que está diciendo Jorge Santucho, que los proyectos de presupuesto participativo que se preparaban para este año, pensando en la ejecución del próximo, quedan suspendidos por una cuestión obvia, que es que ya no van a estar más en la intendencia. Es decir, Wes no está más en la intendencia, será el próximo quien decida qué hacer con esto. Sí, yo todavía no he escuchado aún una opinión de los posibles intendentes, o de quienes tienen más posibilidades de hacerlo. No escuché todavía una opinión sobre esta política de presupuesto participativo, por eso desconozco si si está contemplado en su plan de gobierno, si la piensan continuar o no. Digo, la verdad, no puedo opinar sobre ese punto porque no oí su opinión. Vos, como secretario del Poder Ejecutivo, ¿recibiste alguna orden o disposición de Mariano Güez para suspender operativos horas extras, realizar ajustes para entregar una municipalidad ordenada? Nosotros, como es lógico en un proceso como en el que estamos viviendo, la idea es poder hacerte un traspaso ordenado y prolijo. Esto es lo que el intendente nos ha pedido a todos los secretarios, que hagamos una cuestión de cierres, de gestión, queremos entregar prolijamente todo, y en eso sí nosotros nos hemos abocado a hacerlo, digamos. ¿Esto qué significa, Jorge, en concreto? ¿Que se caen contratos? ¿Qué es dentro de tu secretaría dejar una secretaría ordenada? ¿En términos laborales? En términos de gestión, poder hacer un cierre de cada una de las políticas que hemos venido llevando a lo largo de estos años, y poder entregar un balance y una cuestión ordenada de qué se ejecutó, qué cosas están en ejecución, en fin, que la próxima gestión esto lo tengan claro. Con respecto al tema laboral, no, en mi área no hubo ningún tipo de despido ni nada de esto. Lo que sí estamos viendo, el tema, lo que se habló, digamos, que es público con el tema de las horas extras, digamos, los operativos, que bueno, que también en un esquema municipal que está existiendo, digamos, un cierre de gestión, se están ajustando esas cuestiones, pero despidos no de ninguna manera. ¿Cómo te cae a vos la palabra ajuste, que es lo que tienen que hacer para que sea ordenado? Sí, a ver, en realidad todos sabemos que la cuestión de los operativos, son las horas extras, digo, para que la audiencia entienda que hablamos cuando hablamos operativos, son necesarias en función de la tarea que se ejecuta. Nosotros estamos hoy viviendo una etapa de la gestión municipal que se están, digamos, achicando, o por lo menos se está hablando esta cuestión de achicar el tema de las horas extras. Que al final sé que hubo una reunión del intendente con el sindicato municipal, y no sé bien en qué quedó esa reunión, creo que eso se revió. Así que, en función de esto, digamos nada, nosotros seguimos trabajando, y seguimos completando nuestra tarea hasta el 10 de diciembre, que es la fecha que en el pueblo nos dio mandato, y bueno, tenemos que cumplir nuestra tarea como funcionarios, y entregar la gestión como corresponde. ¿Por qué perdieron la elección y de la manera en que perdieron? Yo creo que no se le puede atribuir a un solo hecho, creo que es la sumatoria de varias cuestiones, digamos, ¿no? Pensar que este resultado es producto de una sola cuestión sería, me parece, en mi opinión, me parecería una equivocación. Creo que fue la sumatoria de varios factores que dieron este resultado. Creo que es, la verdad, bastante largo como para poder hablar y pero enumerar. Ustedes sí pudieron hacer un balance, si tuvieron una reunión con el intendente, lo hiciste vos con tu grupo de trabajo. ¿En qué espacio pudieron evaluar todas las circunstancias o causas que llevaron a la derrota? No, en todos esos niveles. Hemos hablado con el intendente, hemos tenido reuniones de gabinete, yo he tenido particularmente reuniones con la secretaría y con todas las áreas de la secretaría que tengo a cargo. Yo creo que, a ver, evidentemente este resultado demuestra algunas cuestiones, digamos, demuestra la búsqueda de cambio de la comunidad, de la sociedad de Moreno, esto es un mensaje claro. Creo que nosotros no supimos transmitir las acciones que hicimos, muchas de las acciones que hicimos, nosotros no las supimos comunicar correctamente, y uno lo vivía en el marco de la campaña cuando hacíamos los casa por casa, hablamos con los vecinos, o en las mismas reuniones de mesas barriales que nosotros hemos llevado adelante como política, existía mucha desinformación de las cosas que se hacían. Después se instaló, digamos, una campaña donde se planteaba esto de 20 años, y bueno, creo que eso también nos golpeó, campaña que dio un resultado, evidentemente. También hubo una cuestión de un respaldo, me parece a mí, desde mi punto de vista, desmesurado, digamos, de parte del gobierno nacional hacia la otalista, que demostró, digamos, que uno lo veía en la calle, no solo por los operativos que se organizaban desde Nación, sino también por la cantidad de dinero que se puso en la campaña a favor de la lista 4, y el respaldo político que no tuvo esa lista. Yo creo que hubo una sumatoria de muchas cuestiones que dieron un resultado. Y el resultado es irrefutable. Nosotros no estamos poniendo en discusión esto, sino que, bueno, digo, el resultado es producto de muchas decisiones y de políticas que se tomaron en su momento. Efectivamente coincido con tu análisis, que sería muy largo, pero para establecer una síntesis, es la sumatoria de causas que explican una derrota. Exacto. Que se combinan en un momento que es ese domingo. Es decir, ahí manifiestan un resultado, pero las causas son muchas y no pueden ser reducidas al último momento, me parece. No pueden ser reducidas a este tiempo. Que han venido concretándose a lo largo de, no solo del último mes, sino yo creo que es producto, digamos, un proceso más largo. Y bueno, que dan un resultado, que digamos, uno en términos políticos no puede negarlo, hay que reconocerlo. Y bueno, en todo caso, tenemos que seguir para adelante modificando cuestiones que haya que modificar. En términos políticos, nosotros vamos a seguir actuando, así que nada, obviamente dentro del marco del Frente para la Victoria. Uh-huh. ¿Festa sintetiza el proyecto ahora? Festa es el ganador de una interna. Para mí es eso. ¿No sintetiza el proyecto, entonces? No. ¿No? No, para mí no. Ah. Para mí no. Para mí es el quien ha ganado la interna, la ha ganado claramente, sin discusión, pero el Frente para la Victoria expresa mucha lógica de construcción, sí, muchas historias diferentes. Es la sumatoria de todas estas historias y creo que, bueno, no hay una persona en Moreno que la exprese de una manera única. De la misma manera que Mariano Hues expresa un sector del Frente para la Victoria, Festa expresa otro, pero uh-huh, no es la síntesis. No es la síntesis. Bueno, acá me llega un mensaje de Jorge que dice: ¿qué piensa sobre el uso del tráiler cultural de escenario rodante comprado con fondos del presupuesto participativo para la campaña electoral? Yo lo vi al tráiler en la Plaza San Martín un día, ¿no? Un día que fue después que pudieron o sacaron las carpas de Festa, o fue la semana previa, pero esto fue una decisión de la Secretaría. ¿Cómo poder responder la pregunta que nos hace un oyente? No, nosotros, nosotros como Secretaría de Participación Comunitaria, lo que hacemos con el presupuesto participativo es todo el proceso previo de armado, de organización de las propuestas, hasta la votación y la selección de los proyectos. Una vez que estos proyectos ya se materializan, que están concretados, pasa a cargo de las áreas que lo ejecutan. O sea, en el caso del portal, digamos, de salud, es el área de salud, en el caso del escenario móvil es el área de cultura, o sea que después ya no es competencia de nuestra área los destinos, los recorridos, los lugares a los que se los coloca, sino ya pasa a ser un trabajo de la comunidad con las áreas que lo tienen a cargo. Uh-huh. Tomando la pregunta y la inquietud del oyente, ¿vos estás de acuerdo que se haga eso, más allá de quién tiene la competencia de definir hacia dónde va el tráiler? ¿Estás de acuerdo con ese uso? Porque es lo que se cuestionó desde el intendente allá abajo, del uso partidario de los recursos estatales por parte de Festa. Pero además fue evidente y explícito lo de Festa. Sí. Sí, bueno, por eso te decía, yo creo que la cuestión de los usos de los recursos del Estado es un tema a discutir con profundidad, ajá, me parece, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es algo que debemos que sinceramente hablarlo. Y bueno, pero nada, en este contexto, sí, yo creo que ante el uso que se hacía del aparato estatal a nivel nacional a favor de la lista 4, bueno, se tuvo esa reacción, yo creo que hay que entenderla en ese contexto. Igualmente, si se hizo, fue algo, que se hizo, no pongo en discusión, pero fue algo de un par de días, no tengo presente de que se haya usado durante mucho tiempo. Ahora, eso no desmerita todo el accionar que se hace en los territorios, en los barrios, con estos escenarios móviles, que yo lo he visto en muchísimas actividades barriales en diferentes puntos de Moreno, o lo mismo con el portal saludable, que se está utilizando en muchos barrios de una manera adecuada y para lo que fue creado, en articulación con la comunidad. No pongo en tela, digamos, no estoy diciendo que no se haya usado mal en la plaza, pero bueno, probablemente haya sido producto de ese contexto en el que se estuvo en la campaña y donde, bueno, sucedieron todas estas cosas. Te agrego la última, Jorge, y tiene que ver con parte de lo que has dicho aquí. Cuando te preguntaba si Festa sintetiza el proyecto, es la síntesis en un candidato. Muchos, y vos también, decías que la mejor síntesis del proyecto local, abrazándose al proyecto nacional, era Mariano Hues. La pregunta final sería si Festa pone en riesgo el proyecto local construido en los últimos años. Mira, eso se tendrá que ver en la práctica, ¿no? Yo creo que en primer lugar Festa, por eso te decía, Festa ganó una interna, pero Festa aún no ha ganado las elecciones generales, por lo tanto no es el intendente de Moreno. Eso creo que hay que ser respetuoso a la opinión y a la decisión del pueblo, que en octubre decidirá quién es el intendente del distrito. Hoy, Festa ha ganado una interna, por eso te decía, es el ganador de una elección interna del Frente para la Victoria, es el candidato intendente que lleva contra la victoria en Moreno, y habrá que esperar el resultado de octubre. ¿Vos crees ¿vos crees que un pueblo, una sociedad como la de Moreno, podría optar por dos alternativas de derecha entre ASEF y Coppola y no votarlo a Festa? No digo eso. Creo que tampoco me quiero poner en intérprete de la voluntad popular. No, está bien, yo tampoco. Creo que hay que someterse a la decisión popular y es octubre. Ajá. Está bien. Digo, me parece, ¿no? Es una cuestión de ser respetuoso desde ya, de la decisión de la gente. No, fíjate que la pregunta no apunta a cuestionar la decisión de la gente, sino por una cuestión histórica que siempre se ha dicho que Moreno es peronista, y vos también, y decir, sabemos que Moreno es peronista, ¿no? Entonces es muy difícil imaginar una alteración histórica de acompañar a un candidato que no solamente no es peronista, sino que está probablemente en las antítesis ideológicas de lo que es hoy el Frente para Victoria en su proyecto, por lo menos en su formulación, nada más. Sí, ¿no? Sí, pero bueno, en la historia no ya ha sucedido, digamos. En el 91 pasó, en el 91 pasó. Por eso, o sea, no, ya pasó una vez que el pueblo de Moreno eligió Cuesta, que no fuera el peronismo. Por eso digo, me parece que hay que ser respetuoso, me parece que hay que esperar decisión popular. Yo en lo que vos me preguntabas si Walter Festa representa la síntesis del proyecto Frente para la Victoria, con sinceridad te lo pregunto, para mí no, para mí expresa un sector de Frente para la Victoria, que hoy ha ganado una elección primaria. Uh-huh. Y respeto el resultado, pero ante la pregunta tuya también te la contesto con total seriedad. Creo que el Frente para la Victoria expresa un abanico político y social mucho más amplio que lo que expresa Walter Festa. Y sí, no, la lista de Festa en la manifestación electoral es una lista camporista, y la Cámpora no es todo el Frente para la Victoria, desde ya. Así que bueno, desde ya, por supuesto. Es una expresión tal vez minoritaria, pero con mucho poder, ¿no? Sí, por eso te decía, es la expresión de un sector de Frente para la Victoria, que ha ganado las elecciones y nosotros lo reconocemos. Creo que hay mucha más diversidad entre el Frente para la Victoria. Y en todo caso será un desafío para Walter Festa en el futuro, si es que quiere ser esta síntesis del proyecto nacional y popular en Moreno, poder construir con todos, ¿no? Pero bueno, eso te digo, no quiero anticipar cuestiones, creo que hay que esperar, con madurez las acciones de gobierno que va a llevar adelante Walter. Yo tampoco he escuchado qué es lo que propone para Moreno. Es otra parte que también, en mi caso, estoy esperando a ver qué diga, qué es lo que propone el municipio de Moreno. Una cosa es hacer una campaña cuestionando al actual gobierno en los déficits o en las falencias que puede haber tenido, y otra cosa es proponer qué se quiere hacer para el distrito a partir de diciembre. Todavía estamos a la espera de esas propuestas. Nosotros también estamos esperando, no solamente de Festa, sino de Coppola, de ASEF, claro, del ganador del interna de progresistas y del FIT, porque ahora tienen que explicar qué hacer con esto. Claro, ¿no? exacto, porque las cuestiones sociales, estructurales que hay que modificar en el partido de Moreno no se modifican solamente porque cambie la figura de quien esté a cargo de la intendencia. Creo que para esto hay que llevar adelante políticas, y la verdad, como decís vos, yo todavía estoy esperando escuchar esas propuestas, escuchar qué piensan hacer con temas tan diversos y tan complejos que vive nuestro pueblo de Moreno. Entonces, por eso me parece que hay que ser maduro, que hay que estar tranquilo, que hay que esperar las propuestas que traigan los futuros o los candidatos, ya precandidatos a intendentes del partido de Moreno. Uh-huh. Y bueno, y el pueblo de Moreno elegirá la opción que considere más justa y mejor para Moreno. Así que bueno, hay que estar tranquilos. Jorge Santucho, como siempre, muy amable de tu parte. No, te agradezco, y bueno, te mando un abrazo y un saludo a toda la audiencia. Bien, suerte en este momento difícil que llevas, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Ahí pasaba el secretario de Participación Comunitaria de Organización Social. A ver, Santucho acaba de decir algo que es lógico. No lo del análisis político partidario, eso es discutible. Estoy hablando del presupuesto participativo, que fue una herramienta que llegó tarde, se tomó una partecita chiquita del presupuesto para desarrollar las inquietudes y cumplir con las inquietudes de una parte de la población. El primer presupuesto participativo lo tengo presente porque como máximo se establecía un tope de 500.000 pesos para la realización del proyecto. No era muy abierto porque el propio monto definía las potencialidades. Y del otro lado, digo, no desde el gobierno, sino de la oposición, se cuestionaba que había que ir por una herramienta mucho más moderna, mucho más amplia. Damián Contreras presentó un proyecto de presupuesto participativo que alcanzase a todas las localidades, sin excepción, y elevándolo un poquito. Si se van, porque se van en diciembre, no podría Santucho avanzar con los presupuestos participativos de este año y afectar la partida para el próximo. Sea quien sea puede decir basta de presupuesto participativo. O puede decir el presupuesto participativo no es del 0,4%, 0,40%, sino será un 5%, como en su momento tuvo San Miguel. Entonces, esta es información, esto es riguroso lo que acaba de decir Santucho. No podemos ir hacia 2016 porque nos quedamos en 2015. Tenemos que ser responsables. Después de la tanda de hora vamos a poner en el aire, quédate ahí, la charla de UES con las autoridades sindicales, con los representantes sindicales del día viernes. Y te propongo que puedas abrir un poco la posibilidad de entendimiento de lo que se dice ahí. Yo lo escuché esta mañana porque recién hoy nos hicimos fidedignamente del audio, lo teníamos el fin de semana, y se tuvo que arreglar bastante, se tuvo que corregir bastante para que sea radial, ¿sí? Así que recién hoy lo pude escuchar con máxima atención. El problema no es Galloso, que salió a decir en esta radio, en este programa, que se pueda ajustar sin afectar servicios. Ese no es el problema. Esa es una frase que tiene un argumento del secretario de Salud, que es el mismo argumento que Gradín habrá dado como secretario de Gobierno, el mismo que habrá entregado Martinelli como secretario de Economía, el mismo que acaban de escuchar recién de Jorge Santucho, cuando él dice, nosotros no echamos a nadie, el tema son las horas extras. Bueno, lo que están haciendo los secretarios es por una decisión del intendente. Y West les va a decir a ustedes, en este audio exclusivo que tenemos, por qué tiene que hacer esto y de qué manera, ahora que el sindicato municipal le exige que retrotraiga la medida, qué puede ocurrir. Ese es el momento. Le adelanto para que pueda estar abierto a escuchar el concepto. Además de las frases, que hay muchas que son significativas y significantes. El concepto. Bueno, después de la tanda de hora, Wes. Desacartonado. Estás escuchando Recorte Informativo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario.

Diego Guevara, el hermoso. Viendo al África llorar en el imperio mañoso. Nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, al buen revolucionario solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Sin albedrío, corazón condicional, mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal, ay. Tristeza y frío, ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional, mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal, ay, pedacito mortal. Recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, el hombre artificial. Esto que voy a leer formó parte de la campaña de Wes, la de recién, la de hace nada. Decía por lo que viene Wes. Lo voy a leer porque los que quieren alcanzar la intendencia deberán evaluar luego, ya sentado en el sillón las con la P51, qué hacer. qué hacer con las políticas que pueden transformarse en frase, políticas de Estado, es decir, que prescinden de la figura, sino que admiten la importancia que estas tienen, las políticas de Estado. El próximo intendente pondrá en valor para uso comercial de carga y logística la base aérea de Moreno. Habrá un plan para conectar Cuartel Quinto con Trujuy. ¿Va a municipalizar el próximo gobierno el servicio deficiente de agua y cloacas? ¿Se va a construir un edificio propio para la municipalidad o para el Consejo Deliberante y dejar de pagar los alquileres, es decir, como una ciudad pública del gobierno? ¿Creará el próximo intendente la televisión pública municipal, ajustándose a lo que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Ampliará el próximo gobierno lo que muchos piden, que es cámaras de seguridad por doquier y botones antipánico en todo el territorio morenense? Esto es lo que proponía Hues, sujeto Hues, en los pilares que él creía ya consolidados. Escuchen bien, los pilares: educación, industrialización y seguridad. Industrialización por los parques que se vende la tierra y con esos parques o con la venta de la tierra avanzar en otros parques. La educación, de más está decir, por la Universidad Nacional de Moreno, que es muy importante. Y la seguridad porque en este folleto que se llama El Compañero, Hues indica como proyecto de gestión que todos los años van a salir 100 nuevos policías y que los efectivos de la bonaerense y los que salgan de la camada de policía local deberán estar capacitándose todo el tiempo. Bueno, yo sé que ustedes quieren escuchar lo de Hues, pero vamos a terminar con Pitrola, ¿sí? Pitrola y la iniciativa del FIT. Mejor dicho, la indicación de la conducción del FIT, indicación como sugerencia, imagino yo, y para trabajar en esa línea, es ubicar al FIT como el único frente que está denunciando el ajuste. El único frente en capacidad ideológica de decir que el ajuste es el que tenemos hoy y el que se avecina en mayor proporción. Desde una visión apocalíptica, diría que hubo un cambio aquí desde la inserción de la izquierda a través del FIT en las políticas parlamentarias. Hay un cambio. Vámonos al segundo audio. El segundo audio tiene que ver con el trabajo. Si quieren trabajo, ahí va. Nosotros somos partidarios en lo provisional de repartir las horas de trabajo disponibles y no despedir a nadie. Defender el puesto de trabajo. Ahora, tenemos un planteo estratégico. Hay que cortar la fuga de capitales, hay que volcar el ahorro nacional a una industria ferroviaria, a industrializar el país, porque hoy de la salida exportadora, con soja, con la soja dependencia que nos dejaron los 12 años de kirchnerismo, Rubén, no vamos a ninguna parte. Y nosotros lo que le queremos marcar al electorado, a la ciudadanía, a los trabajadores en particular, a toda la ciudadanía: una Argentina con 8 millones de planes sociales en la emergencia. Nosotros luchamos por un subsidio al desocupado en el 2002. En la emergencia hay que comer. Claro. Era el 2002. 12 años después, no puede ser la perspectiva argentina 8 millones de planes sociales para disimular un índice de desocupación y para contener la miseria. Cuando Néstor Pitrola dice nosotros peleábamos por los planes, está señalando algo que la mayoría de las organizaciones con presencia territorial, todas, pelearon. Pelearon para la subsistencia. Lo que no hay hoy es espacio para entender que aquello que era coyuntural se transformó en estructural. Porque hablar de lo coyuntural o estructural para la subsistencia es negar que de aquello a hoy hubo una inclusión. Y cuando se acepta que hay una inclusión que precariza y que destruye, deja de ser inclusión el término para convertirse en destituyente o inapropiado o injusto o descalibrado. Pitrola acaba de decir, nosotros peleábamos por aquellos planes. Pero claro, era el 2002. Hoy a 2015, la actualización se cae por su propio peso. Es como la ley de gravedad. Se cae. Ahora no provoca ningún efecto. Vamos al último audio de Néstor Pitrola, que es el candidato del FIT, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Es qué tienen que hacer ellos y qué van a hacer ellos de aquí a octubre. Ya ha allanado el camino para Pitrola. Recuerden ustedes, Del Caño, PTS, candidato a presidente, Pitrola, del Partido Obrero, candidato a gobernador, Rodrigo Moroso, candidato a intendente. Así va a estar la lista en los cuerpos ejecutivos. Última parte. Por lo pronto llamamos a toda la izquierda que no atravesó las PASO. Por eso decía que hoy el Frente de Izquierda es la referencia de la izquierda. Llamamos a todo el voto de izquierda a votarnos, desde luego, y creo que eso va a ocurrir. Pero vamos por mucho más. Porque Stolbizer, el días antes de las elecciones, firmó en Chascomús un compromiso con la sociedad rural de baja de retenciones y de devaluación monetaria. Uh-huh. El voto kirchnerista al centro izquierda no va a ir ni puede ir, porque no pasa por ahí. Es un recambio futuro Stolbizer para la decadencia del macrismo, de la onda en la que se han metido los radicales. El otro aspecto que quiero tocar es que caído los varones del conurbano que han caído, los Otacé, los Curtos, que está al borde de perder, los Mariano Güez y varios otros, hay que colocar concejales y diputados del Frente de Izquierda. Es un planteo de fondo, porque si no corremos el peligro de lo que dice Belén, de no tener el cambio, sino el recambio. Y entonces dejamos planteada la pregunta a todos, a todo Moreno, a toda la ciudadanía. ¿Aníbal Fernández puede ser la transformación, la renovación? ¿O un Felipe Solá, que viene de haber gobernado la provincia, de ser corresponsable, incluso de los fraudes que ahora él mismo denuncia y que conoce por dentro? Como decía José Martí, todos conocen el monstruo por dentro porque vienen de la descomposición del peronismo. El Frente de Izquierda es una auténtica transformación política y social. Bueno, ahí pasaba Pitrola. Vamos a la tanda de hora o lo que... de media hora, perdón, lo que determina este momento. Y luego sí, vamos a compartir los cinco audios, cuatro audios, estoy con los números hoy, los cuatro audios de el licenciado Mariano Güez en la charla que mantuvo el día viernes con la representación sindical del Sindicato de Trabajadores Municipales. Entiendo que no se firmó ningún acta. Nada. Fue un compromiso del intendente de respetar lo que están pidiendo los laburantes. Que no se retiren las horas extras. Porque esas horas extras y operativos, hoy más que nunca está claro que hacen una composición salarial que sin ellas el deterioro quedaría más en evidencia. Y entonces, ¿por qué se peleó y qué acuerdos se alcanzaron en los últimos años? ¿Qué recomposiciones hubo efectivamente en los últimos años? Que den cuenta que retirándose los operativos y horas extras no afecta tanto el sueldo el que percibe un trabajador o una trabajadora. Allí hay un eje claro para indagar y que los compañeros trabajadores y trabajadoras lo están haciendo. Porque hay un temor en ellos meridianamente establecido, que hoy hay una dificultad y mañana con el nuevo intendente. Bueno, es imperdible lo que vamos a escuchar después de lo que ha decidido Steffi. Unos minutos nos esperan y Güez en exclusiva. Estás escuchando Recorte Informativo. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.

atinada a lo que dije en el comienzo del programa en la editorial. La verdad es un objetivo. No es la búsqueda insaciable ni permanente, porque al final de ese camino, cuando uno cree haber alcanzado la misma, hay un otro, hay otros que pueden relativizarla. Lo interesante del periodismo es ir teniendo mojones en esa búsqueda, que certifican la continuidad de la búsqueda, ¿se entiende? Es la verdad como un horizonte utópico. No se va a alcanzar nunca, es como hasta la victoria siempre. Es un fin en sí mismo, no alcanzable, es un fin. Poner al aire el material que ahora compartimos con ustedes, en unos segundos, hace a un hecho verdadero. El hecho verdadero es que tres gremios habían firmado un acta compromiso diciendo: nosotros no aceptamos el ajuste. Segundo hecho, el secretario de Salud de la Municipalidad de Moreno dijo: nosotros vamos a hacer un ajuste que no va a afectar los servicios. Tercer hecho, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, el señor Cosme, dijo en esta radio el por qué se iba a hacer una marcha que efectivamente se realizó el día viernes. Cuarto hecho, hubo una marcha el día viernes y una devolución del intendente Hues, que hace a la importancia de conocer qué se dijo en esa reunión, que no se habló de cuestiones privadas, sino de cuestiones públicas, que hacen al trabajo. Y fundamentalmente, el quinto hecho que señalo, es que Hues se va en diciembre y debe dejar un municipio ordenado. Y se lo debe dejar probablemente a alguien de su mismo frente político, a quien no ha reconocido como victorioso de la elección del domingo 9. Y en lugar de ser una transición ordenada, hay una pelea abierta. Y son ellos mismos los que sugieren a menudo que hay que defender la democracia y respetar las instituciones. Bueno, el primer audio, son cuatro audios de la charla que mantuvo Hues el viernes con los trabajadores. Presten atención, no se pierdan los conceptos, quédense con lo que quieran, es una sugerencia solamente, los conceptos que deja esto que en forma exclusiva lo compartimos con ustedes. Primer audio de Hues. Tres meses de transición, no es que sigue un gobierno. Tampoco seguir laburando como si no pasara nada. Tenemos que laburar de otra forma porque faltan tres meses para entregar. O sea, no voy a seguir con todos los programas como estaban. Ahora, lo que demore algún secretario a enterarse de lo que yo resolví, me lo avisan. Yo les digo. Yo ayer te decía, yo ayer como hablamos por teléfono, sí, el tema de salud. Había hablado en la radio de Pablo Galloso, lo que dijo es que no, porque estaba en invierno, después a la tarde hablamos con Galloso, pero no, mantener todos los operativos que fuera. Aquí dámelo vos, Mariano, hubo una reunión ahí que bajó de Carrega hacia el tránsito. Sí, donde termino, sí, no, tránsito es un kilo, no lo tengo que atender especialmente. Me gustaría descabezarlo todo, pero bueno. Ahí vamos a ver lo que haga menos. Lo que haga menos. Ahí le Carrega le informa que por donde cruza lo operativo pintaría. Pero eso fue el día anterior, pues cuando hablé con ustedes, él vino a pedirme y yo le dije, sí, si ustedes lo piden, acompáñenme en la responsabilidad de entregar esto lo mejor posible. Yo no voy a seguir trabajando al mismo ritmo, pero tampoco quiero joderlos a ustedes. Me parece que en 4 años nunca les fallé. Entonces digo, a ver, si estamos hablando y si te digo, sí, los voy a reponer, llamame, falta en tal lugar. No aparece una carta en la Secretaría de Trabajo. Bueno, esa fue mi calentura de ayer. Ah, bueno, está bien. Yo eso también, pero a vos me disculpa, yo también sí. Pero yo lo pedí ayer. Yo lo que te lo pedí por el fin, yo te digo, si puteo es por la situación, digamos. Pero bien, nosotros una vez, Mariano, mira, yo lo que nosotros decimos al inicio es el equipo de los compañeros. Estos 4 años venimos discutiendo coherentemente muchas cosas. Lo dijimos siempre. En muchas cosas hemos avanzado, cada 4 meses tenemos un aumento, lo podemos discutir, si no alcanza seguramente no, pero eso, algunas cosas se han normalizado. No, es cierto. Ahora, a lo que nosotros también dijimos, nos parece, la verdad que es algo ilógico de que ahora se saquen los operativos. Cuando dieron la orden en todos los sectores de trabajo habían dicho eso. Después que tuvimos la reunión vos dijiste, bueno, Lo vamos a hacer, pero después no se va a todos los lugares. ¿Cómo crees que eso sale de una conversación adentro del gabinete donde yo les digo, miren, de acá hasta entregar hay que trabajar, hay que ordenar, hay que trabajar a media máquina? No puedo trabajar a pleno como si yo los programas, yo qué sé qué va a hacer el otro intendente, si va a querer cambiar algún programa o no, y yo lo voy a estar instalando con todo. Pero bueno, pero en lo que afecta a ustedes, ustedes me lo explicaron y yo te dije, bueno, no, voy a estar viendo de que ninguno sufra, digamos, una pérdida considerable de su sueldo. En el área de salud que nos reportó a todos. Sí, sí, sí. A todos. Por eso le estamos dando trabajo en salud mental y a sí, todos y ahí nos reportamos. Todos. Y yo sí, ahí necesitamos, porque trabajamos con pacientes psiquiátricos. Sí. O sea, yo ahora entro a las 2 y salgo a las 6 de la tarde, sí, porque no estaba a las 8 y salgo. Yo le estoy diciendo al gobernador que estoy pagando, no sé, 10 millones de pesos por año de sueldos que tendrían que ser de la provincia. Bueno, como hay muchos trabajadores municipales que no están afiliados, les voy a dejar algunos conceptos. Güez en ningún momento dijo, retrotraigo la medida. En este audio, y es una charla que mantuvo el día viernes, es la charla de Güez con el sindicato, dijo, trataremos de no recortar tanto. En ningún momento confirmó que vuelve atrás. Y si quieren ustedes, el intendente es muy sincero, porque tiene que acomodar los números. Salud mental, la última parte. Salud mental dice, la última parte del audio que escuchamos recién. Le dice una compañera, nos recortaron en salud mental. Bueno, este es un problema de provincia. Pero Güez va a hacer campaña con Scioli. Notarán ustedes cómo ellos pueden fusionar lo partidario electoral con la gestión. Si en privado podemos decir, Scioli es esto, me transfirió un problema y yo lo tengo que pagar. Si le pone un micrófono hoy a Hueso sobre Scioli, dice, es lo mejor que nos puede pasar. Es la síntesis del proyecto. Tercer concepto. Dijo, yo no puedo trabajar a toda máquina, vamos a trabajar a media máquina. Si salga de la frase, es la definición del intendente hasta diciembre. Yo no voy a trabajar a toda máquina, voy a trabajar a media máquina. Cuarta definición importante de este audio, que está corregido dentro de lo posible, dentro de lo tecnológico es lo mejor que se puede hacer del audio. Dice, tránsito es un desastre, debería descabezar. ¿Y por qué no lo hace trabajando a media máquina? ¿Qué le impide descabezar tránsito? Y el quinto elemento, por lo menos este primer audio, es que él sigue ejerciendo poder. Él sigue ejerciendo el poder como el dueño de una estancia que le habla a quienes están ahí, que cuidan el registro de sus voces para no exacerbar la furia de Güez. Güez le va a decir, y hay un audio que es el audio, donde le transfiere sus 20 años de conducción a un grupo de trabajadores que estaba ahí. De una forma implícita, claro está. Vamos al segundo audio, pues. A juzgar por el déficit, y sin embargo estamos marcando para que funcione la maternidad, para que funcione el hospital, hay 40 médicos, para que funcione, que lo paga la municipalidad. Entonces, no te preocupes, yo les estoy dando instrucciones para que los operativos se mantengan, digamos, en la medida de lo posible. Mario, las horas que se sacaron a los trabajadores de salud, tanto médicos, obstetras, pediatras y demás compañeros, ¿en qué sentido? ¿Se la van a devolver de vuelta? Sí, yo voy a hablar con el secretario de salud. Porque se ve resentido toda la comisión de salud, diferentes unidades sanitarias. Hoy tenemos una asamblea a las 5 de la tarde con sigue, se vamos a la tarde. Compañeros que están preocupados. No, bueno, no se va a mantener. Lo que hice fue un planteo con los sueldos que pagamos. Con lo que estamos pagando a la provincia. Que la provincia me reponga eso, por lo menos. Entonces, los municipios van a poder con mejor. Acá tenemos el ejemplo. Sacan a pasear soy porque el ejemplo que pasea, no bueno, plantean el martes, que hemos venido con el Rosarín para tratar de conocer el mundo de la tema, justamente el martes lo que habían hablado el jueves, llama a desarrollar adelante nuestro, justamente para transmitirlo, o sea, más allá que nos diga la orden había sido al revés, que antiguen todos los secretarios directamente cortar, entonces eso es lo que te esperaba. Pero le dije que el martes, en este mismo día, nosotros nos encargamos, como hicimos en servicios públicos, vinimos por varios sectores, de dar transmitir lo que se iba a tocar. Transmitimos eso a los compañeros y después nos encontramos, como dije, que dos días después, hasta ese día que voy a gobernar y no lo voy a poder hacer porque nunca lo hice y nunca lo podí, creo que no puedo hacer. Por eso pienso en que me decía una forma distinta de ser un candidato. Pero ahora no, yo les pido que lleven este mensaje a Salud, a Tránsito, donde sea. La frase de Mariano Hues es: haremos todo lo que está a nuestro alcance dentro de lo posible. Yo nunca los quise joder. Está hablando con el sindicato municipal, ¿eh? Y esperaba de ustedes algo distinto. ¿Qué es lo que lo molestó a Mariano Hues? Que llevaran una nota al Ministerio de Trabajo. Así que no actuaron con la misma lealtad, sería, los municipales hacia Hues, porque Hues siempre ha sido leal con los municipales. Ha sido honesto con los municipales. Hues tiene que ordenar los números de la municipalidad, Scioli también de la provincia. Entonces, Scioli no podrá seguramente enviarle a Hues lo que Hues está reclamando, que es competencia de provincia, pero estamos hablando de derechos. ¿No nos dicen eso? De conquistas, de conquistas sociales. Y las conquistas y los derechos no están sujetas a un cambio administrativo, ¿o sí? ¿Qué piensan ustedes? Acá el intendente está diciendo que sí. Y los quiere ver a los municipales cuando asuma el próximo intendente. ¿Qué van a hacer ahí? ¿Qué van a hacer con lo que deje Hues? Se lo está reclamando. Yo he sido bueno con ustedes, así me pagan. Así me devuelven lo que yo he hecho por ustedes. De esta forma se comportan conmigo. Vamos al tercer audio, Steffi. De la charla, y este es material exclusivo, tiene cierta suciedad, pero es lo más radial posible y se escucha. Se escucha. Vamos. También voy a tomar la idea que ustedes me dieron de que va a ser alguna secretaría. Dice, el comentario fue, son riesgos que uno toma, pero en realidad uno cuando entra a trabajar no entra por riesgo, entra por trabajo. Yo quiero dejarlo claro porque si no parece que otra vez. Podemos tener intendente Mariano, mira, o sea que siempre hablamos mucho. Podemos tener muchos errores, pero acá quiero que quedarlo claro, porque no parece como que estamos diciendo algo incoherente. Si nosotros estamos acá, no estamos acá porque se nos ocurre. No justamente por esto, lo que habíamos hablado, se iba a reincorporar a todos, nosotros lo bajamos, de hecho, como nosotros estábamos en servicio con los compañeros en una asamblea, compañeras, digamos la mayoría mujeres, fueron a comercio, a bajar justamente esta información que ahora usted nos está diciendo. ¿Y qué pasó? Después bajó Fabio y dijo, no le crean todo lo que dice el sindicato porque les viene a mentir, entonces. Lo que pasa es que acá, exigiendo eso, usted dice una cosa, el sindicato dice otra. Hay mucha gente de aquí, muchos padres de familia que están llorando Si achicamos para decir que entreguemos sin déficit, pues vas a ver el 10 de diciembre todo lo que me van a decir por el déficit. Ustedes banquenme después con el déficit, ¿eh? Porque yo mantengo el ritmo como si no pasara nada. Porque yo el déficit me lo mostré el año pasado, de seguir dando los aumentos. Y yo me hacía responsable de ordenarlo. Ahora, si tengo que entregar el 10 de diciembre, no tengo 4 años para ordenarlo. Lo que cambio es, no ordeno, mantengo el ritmo de laburo, y me van con la puteada, pero ustedes van que me dicen siempre, ¿eh? Yo les ese mensaje. Pero lo que pasa es que nosotros también, Mariano, nosotros trabajamos porque trabajamos. Nosotros cumplimos con nuestro trabajo. Yo hace 15 años que estoy y trabajo, lo falto, si quieren pueden mirar mi legajo. No me cabe duda. Me pone mal que me saquen 1.800 pesos. Yo durante los primeros cinco años que trabajé no tuve vacaciones porque era la única administrativa. Entonces, hoy hay un recorte y me toca en el bolsillo y yo digo, porque si yo trabajo, yo cumplo. Mariano, con las horas es... Somos un número, es un número mínimo. Los que laburamos, va a seguir. Yo tomo el consejo del sindicato, hablé con ellos hace 2 días. Si algún secretario tardé en comunicarme porque estuve en la provincia, estuve hablando con Sion y estuve en otros lugares, yo se lo voy a transmitir a los compañeros. Vos podés tomar represalias con los compañeros, hay muchos compañeros que vinieron a la ¿quién toma represalias? Porque a veces los directores ¿quién toma represalias? A veces el sector pasa así, a eso es lo que no, no. Yo no tomé nunca una represalia, me he bancado a los enemigos saludándome y dándome la mano todos los días, no te preocupes. Está claro, muchachos. Entonces hoy puedo llevar a mis compañeras que se restablecen los operativos, porque tenemos el jefe de Carlos Ojeda de Promotorucía que nos recortó bueno. Y no hizo ningún anuncio. Entonces, desde el lunes volvemos con nuestros operativos. Yo he dicho que acaba de decir que el tránsito es un caso especial, lo tengo que tratar de otra forma. Lo que es tránsito. Porque en tránsito hubo problemas concretos, tengo pilas de denuncias que por eso retiraron los talonarios, ¿entendés? O sea, es complejo el tránsito. Me banqué gente del enemigo laburando ahí adentro. Descarrega por ahí le falta. Es mal momento para reordenarlo cuando en 3 meses viene otro. Por eso, mantengámoslo lo mejor posible. Pongan todos responsabilidad, pero háganse cargo. Háganse cargo, porque las denuncias que tengo son montañas así. Y no me lo quise bancar y por eso le saqué, que no hubiese una denuncia más, le saqué los talonarios. Bueno, me parece que aquí está el corazón de Wes. De Wes como intendente. Les dice, bueno, yo ahora les voy a comunicar a los secretarios de esto. Ahora ustedes se hacen cargo, ¿eh? Yo los quiero ver a ustedes en diciembre, el 10 de diciembre. ¿Qué está diciendo el intendente? ¿Que por garantizar sueldos de miseria pone en riesgo una gestión con un presupuesto de más de 1.000 millones de pesos? Le está diciendo que, bueno, seguirán los operativos. Ahora, si el próximo que venga sea Festa, Coppola, Acef, Franco, Amoroso, cualquiera, si abre los libros y se encuentra que es un desastre la municipalidad, los trabajadores no deben acompañar al próximo intendente en las denuncias, sino que los trabajadores deben hacerle el aguante a él. Yo muchas veces he hablado aquí de la perversión. Y este audio, particularmente este audio, es una muestra de ello. Cuando una compañera le dice, yo trabajo hace 5 años, y Wes le dice, ¿y? ¿Y qué me quieres decir con eso? Que los talonarios se los sacó a tránsito, ¿por qué? Una pila de denuncias, ¿por qué? Porque ¿Era la caja de alguien? ¿El enemigo a quién se refiere? ¿A Siburu? Que lo tenía el enemigo adentro. Que Descarrega le falta. Descarrega hace como 30 años de funcionario público. Es decir, mire todo lo que se desprende, pero el corazón está en esto. Yo voy a aceptar lo que ustedes me dicen, ¿eh? Pero en diciembre es mejor que me banquen a mí. ¿Qué es una amenaza a los laburantes? Que van en un tono, el tono de los trabajadores. Muy respetuoso, nadie levantando la voz, enojándose Wes, porque quien levanta la voz es él. Es un reto del patrón que le está diciendo a sus subordinados, no se les ocurra de nuevo ir al Ministerio de Trabajo. Ustedes están locos, ¿por qué van a hacer esto? Si yo he sido un buen patrón. Esta amenaza de Wes, los quiero ver en diciembre y mejor que estén de mi lado, es la antesala de algo que yo dije ni bien terminaron las elecciones. Deben ordenar el desquicio municipal dentro del orden que sea desordenado. Se está cumpliendo a rajatabla algo que era por decantación. Los operativos no van a volver como estaban antes. El intendente dijo en esa reunión, que estamos compartiendo con ustedes, dentro de lo posible. Dentro de lo posible. Y acá hay que hablar de ajuste. Que los secretarios se dejen de joder. Hablen de ajuste porque hoy tienen legitimidad para hacerlo. El que está deslegitimado es el señor intendente. El patrón está deslegitimado. No puede hablar con seriedad. El ordenamiento. ¿Qué es el ordenamiento? ¿Qué tiene que ajustar? ¿El ordenamiento qué es? Lo que dijo hoy Santucho acá. No podemos ejecutar presupuesto participativo el próximo año porque no vamos a estar. No vamos a tener los programas para direccionar partidas, para sacar de un fondo específico y tapar gastos corrientes. Ese ordenamiento es un recorte en los sueldos. Es un momento crucial para los secretarios generales de los sindicatos, ¿eh? Porque la asamblea de juramento, no sé en qué terminó, pero fueron los sindicatos a la asamblea. Es decir, no fue una asamblea de trabajadores de base solamente. Estaban los sindicatos. Vamos al último audio de Wes, charlando con los trabajadores, dando la explicación de por qué el ajuste. Es muy chiquitito, es muy cortito, dale. A partir de la semana anterior nosotros nos recortaron. ¿Esto cómo queda? ¿Volvemos a la normalidad desde ahora o tenemos que esperar directivas de la empresa? Ahora tengo a uno afuera, al otro lo tengo que llamar el lunes, digamos. ¿Y el parque automotor sigue igual? Debemos admitir, estimada audiencia, que tiene manejo de asamblea, Wes, ¿no? Se mimetiza con el reclamo, luego reclama. Cuando le preguntan, y ahora ya está, y tengo que hablar, hoy imposible. El corazón es el que te dije, y la orden fue esa. La orden fue hacia todos los secretarios, y lo confirman en este audio, en los audios que compartimos, que hay que ordenar, muchachos. Hoy me tienen que bancar que yo tengo que ordenar esto. Yo les di todo. ¿Qué es todo? ¿Los secretarios de los gremios pueden explicar qué es el todo que dice Wes que les dio? Que nunca los jodí, nunca los embromé. ¿Qué sería eso? A la radio no, al programa no, pero ¿pueden explicárselo ese todo a los trabajadores y trabajadoras? Me voy a comer las puteadas, pero en diciembre mejor que estén conmigo, ¿eh? Mejor que estén conmigo. No solamente tiene esta dificultad Wes, sino que próximamente habrá un llamado a todos los peronistas para que Wes renuncie a la presidencia del PJ. Es así esto. A rey muerto, pero tiene que irse en diciembre, Wes. ¿Y qué quilombo va a dejar, eh? Esto es neoliberalismo, chicos, diría una amiga. Te ajusto pero tenés que saludar el ajuste, porque somos o no somos compañeros. No fuimos amigos todo el tiempo, todo el tiempo fuimos amigos. La familiaridad, que es a la inversa de lo que escribe Grande, ¿no? Más la familia que la familiaridad. Yo puedo establecer un vínculo afectivo, respetuoso desde la función, desde el compromiso, desde la solidaridad. Ahora, Wes está tratándolos como el patrón que no comprende que sus empleados se sublevaron haciendo qué, pidiéndole que reponga las horas extras y que no vayan de nuevo al Ministerio de Trabajo. El ajuste en la expresión del intendente ya no es Galloso, no es Santucho, no es Gradín, no es Martinelli. ¿Cómo se dice eufemísticamente ajuste en el lenguaje local? Ordenamiento de la administración. Dejar una administración ordenada. Ordenada. Y si no quieren que la administración sea ordenada, si los trabajadores pretenden seguir cobrando las horas extras que les permiten vivir, serán ellos los responsables de dejarle al próximo intendente una administración desordenada. Es fantástico. Inadmisible. Insoportable. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bailo, como quiero bailo, en el movimiento, desde que me muevo, me comprendo vivo. Cambio, cambio luego existo, cuesta tanto el paso, mas si nunca salto, quedo detenido. Pues si no me muevo, no siento las cadenas, porque andar despierto no admite grisete, ni la mano pura, ni el cómodo resquicio. Deben verse quietos, el río nunca es el mismo, sacrificio libre o cómodo presidio. Libertad por decreto, con la respiración en la nuca, movimiento a moverse, de la oficina a la lluvia, al patrón consumo, la frugalidad y punto. Canto, canto luego existo, canto a la utopía, esa rebeldía. Se desborda el salado y desaparece un pueblo. Desaparece un pueblo. En la provincia de Buenos Aires, y no hay lluvias. Alfredo Grande escribe una nota que se llama Lluvia mata galán, se la recomiendo, está en la agencia de noticias Pelota de Trapo, y tiene como fotografía que acompaña el texto dos carteles. Dice uno, aquí también la nación crece, presidencia de la nación, que es el más grande, y al lado uno más chico que dice adecuación del río Salado, tercer tramo, sector 3. Próximos a ser tapados por el agua. Leo alguna parte de la nota, del texto de Grande, que me parece siempre significativo y que aporta. Dice, en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, dicto un curso cuatrimestral curricular optativo sobre psicoanálisis implicado, la marca social en la clínica actual. Hace dos años en una clase un alumno me dijo, me quedo hasta que empiece a llover. Comentario que dentro del contexto que se vivía era una mezcla de prevención y terror. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata dio a conocer un informe sobre las causas y consecuencias de la catástrofe ocurrida en La Plata el 2 de abril de 2013. La inundación propiamente dicha, entendiéndose como tal la elevación de niveles líquidos y la generación de escurrimientos de alta velocidad que tuvo su origen principal en la magnitud de la tormenta, que fue de carácter extraordinario. 2. La existencia de zonas altamente urbanizadas emplazadas sobre los propios cauces y zonas aledañas. En esta ocupación de los valles de inundación debe centrarse el origen de los mayores daños registrados durante el evento. 3. La inexistencia de una gestión integral del riesgo de inundaciones debe señalarse como una causa trascendente al momento de analizar las consecuencias del evento, principalmente en lo referente a la pérdida de vidas humanas. La falta de gestión del riesgo de inundaciones fue determinante en la falta de implementación de acciones preventivas, correctivas y de acción durante la emergencia. Y sigue, son 3 puntos más. Grande desarrolla esta idea, dice, a mal entendedor muchas palabras. La autogestión, el hecho maldito del país burgués, es siempre el único salvavidas que no está pinchado. El Estado omnipotente, que a todos vigila pero que a muchos no controla y menos sanciona, llora con lágrimas de dinosaurio. Cuando se caen las millonarias pautas oficiales destinadas a publicidad, cuando el maquillaje de privilegios, prebendas y fueros se licúan en el desborde de ríos y laguna, la triste verdad de la estafa democrática se hace visible y parece no tener remedio. Cuando la víctima sigue enamorada de su victimario, lo que a escala individual se llama síndrome de Estocolmo, siempre habrá más penas y siempre habrá más olvidos. Las penas son de nosotros, los olvidos son ajenos. Y ese enamoramiento a escala social donde los que van a morir saludan, abrazan, aplauden a sus verdugos, terminan las muertes siempre anunciadas en una escala brutal que podemos denominar pueblocidio. Desde ya la cultura represora contabiliza como muerte la muerte real, biológica, definitiva. Pero hay muchas formas de morir que la cultura represora no entiende. La muerte de los recuerdos, la de los afectos más entrañables, la muerte de nuestras alegrías, la muerte de nuestras esperanzas. Es la muerte de nuestros deseos y de nuestros anhelos, incluso la muerte de nuestros muebles, de nuestros cuadros, de nuestras fotos, de nuestra ropa. Porque el agua ahoga todo eso y podemos seguir viviendo. Podemos secarnos por fuera, pero también estamos secos por dentro. Les recomiendo la nota grande, se llama Lluvia Mata Galán. Además de contarle que el salado crece y un pueblo va a desaparecer, porque no van a haber obras en lo inmediato, aquí recién pasó una compañera de un asentamiento contándome que cuando llovió mucho, es decir, en la semana previa al 9 e incluso el 9 de agosto, el agua le ingresó unos 15, 20 centímetros en la casa. Que su niño sufrió y sufre diarrea, que hay consecuencias. Estoy hablando de la Gloria 2, del barrio que dejó de ser asentamiento. Y que hoy fue ANSES. Y en ANSES hay una asamblea de laburantes porque o no se paga lo que se tiene que pagar, no se respeta a los trabajadores, y entonces no se atiende hasta el jueves. Hay carteles por todos lados. Leo lo de grande porque va en sincronía con lo que decía en el comienzo. Si ya hay un camino que lo conocemos, no podemos seguir por ahí. Nos vamos a secar un poco más por dentro. Nos van arrebatando todos los días aspectos que son nuestros. Se negocia la muerte todos los días. Yo no quiero vivir así. No tengo el menor interés de hacer un programa de radio desde el aspecto público en aceptar eso como algo natural. O visibilizarlo, como suele decirse, de la manera natural, es decir, como una cuestión biológica. No tengo el menor interés. Nosotros hicimos un programa hoy para decirles a ustedes una vez más lo que es esta mierda de democracia, queda claro, me parece. Y cómo la superioridad, aún en momentos de debilidad, sigue siendo superior, porque no hay rebeldía. No tenemos rebeldía. Estamos esparcidos. Más esparcidos que antes, que ya nos encontrábamos esparcidos. Diseminados, si quieren ustedes. se mira el interior y el conurbano, y si miramos los dos, el interior y el conurbano, si miramos en la amplitud, si asomamos la cabeza, porque todavía podemos asomar un poco la cabeza, entenderemos que no hay esperanza, ni fe, ni nada que se le parezca. Hay convicción del poder de seguir avanzando porque se vuelve exitoso este juego. No tengo el menor interés en seguir jugándolo. Hacemos un programa radial como este porque aborrecemos ese juego. Y mínimamente, si está a nuestro alcance, denunciarlo. Y no hacer del silencio una espantosa complicidad, pues lo haremos hasta que podamos, hasta que las fuerzas nos den. Un separador y buscamos ANSES. En el cierre, si podemos, dale. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, vamos a cerrar el programa charlando con un secretario gremial, me dice Steffi de ANSES. Sí, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Sí, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Marcelo Tot. Yo soy delegado gremial por el gremio de ATE, acá en Moreno, en la oficina de ANSES. Bien, Rubén Bustamante te habla, Marcelo. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Mucho gusto. Buen día, Rubén. Bueno, ¿qué está pasando en ANSES? Y nosotros estamos con un reclamo por el descuento de ganancias que hemos tenido... en esta liquidación del sueldo de este mes, que corresponde al mes anterior, más otras cuestiones que vienen haciendo a la carrera administrativa, a la lucha de los compañeros por mejores condiciones de trabajo. Y bueno, esto ha derivado en que tengamos que estar en estado de asalto, ya que la patronal no atiende ninguno de estos reclamos desde el martes pasado. Uh-huh. Y hoy están de paro, no brindan atención al público. Seguimos en estado de asamblea permanente, sin atención al público, hasta el paro que está convocado para el día 26, que sería el miércoles. Uh-huh. ¿Cómo lo reciben esto que vos contás del estado permanente en la asamblea? ¿Se suman las personas que van a hacer los trámites ahí a la asamblea? ¿La asamblea está abierta a abrirse en ese plano y en ese campo? Por suerte, digo, los vecinos a lo largo del tiempo, nosotros venimos haciendo reclamos hace años. Sí, hace mucho tiempo, sí. Y gracias a eso tenemos el edificio que tenemos, que este es un mérito de la lucha de los compañeros trabajadores, y otras cuestiones que hacen a la mejora en la atención con el público. El público entiende cuál es nuestro reclamo, pero por supuesto de que también esto se da muchas veces de cara contra las necesidades también de las personas que perciben los beneficios. Pero por suerte el público acompaña. Nosotros salimos a la puerta y explicamos la medida y explicamos por qué nos mantenemos en esta circunstancia y el público acompaña. ¿Las puertas están cerradas de ANSES Moreno? Sí, en realidad, porque los jefes no solo que no vienen a trabajar, sino que tampoco vienen a atender, porque conforme a la postura de la patronal de negarse a sentarse a dar explicaciones de por qué generaron los descuentos, o por qué no se abre la carrera administrativa, o por qué no se dan mejores condiciones de trabajo, que tampoco son reclamos descabellados, son cosas simples y elementales, útiles, mejor disposición, mejor calidad en el edificio, que las cosas funcionen, material. Ante la negativa de la patronal a sentarse a charlar, también se da esto de que tampoco se sientan a atender. ¿Quién está como responsable de ANSES hoy? Acá en Moreno está Dani Cono, es un personaje, es un compañero operador que ha estado en la jefatura regional, la cual depende de Staudai, sí, una regional que está en San Martín, y bueno, y ahora está acá reemplazando a la antigua jefa que luego fue desplazada, que estaba anteriormente. Sí, ¿me reiterás el nombre que no se escuchó bien? Dani Cono. Dani Cono de Sosa. Dani Cono de Sosa, sí. Sí. Y es un compañero, me decís vos. Sí, sí, bueno, es un trabajador, ¿no? Es un operador que tiene más trayectoria dentro del organismo que otros que han estado antes. No, te pregunto, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué te pregunto, sí, Marcelo? Porque sí, sí, si es una persona de carrera y que está ocupando el cargo principal, quiero saber qué manejo tiene él para tomar decisiones. O él no puede tomar decisiones, toma festa. Eso pregunto. Bueno, haciendo esta lectura que vos planteás, justamente, bueno, él es un jefe, no es parte de la gerencia. Y en el caso de Festa es una persona que no se aparece por el organismo, si bien cobra sueldo del organismo, no se aparece por el organismo ya hace largo tiempo, más de un año, y sin embargo sigue cobrando sueldo del organismo. ¿Él cobra un sueldo de ANSES? ¿Él tiene un sueldo de ANSES? Ajá. Por supuesto que sí. No solo cobra un sueldo de ANSES, es el único sueldo que cobra. Ajá. ¿Cómo es eso? Claro, el único sueldo, él es empleado de ANSES, él no es empleado de otro organismo. Uh-huh. Es empleado de ANSES. Pero no... acá no cumple funciones, acá no se lo ve hace más de un año. Claro, él estaba como jefe regional, cuando Cintia González era jefa de Uday Moreno. No, pero eso ya es parte de la historia, digo, él ya antes de que Cintia fuera desplazada, mucho tiempo antes, él ya dejó de ser jefe regional. Y aún así tiene un sueldo que cobra ANSES y no sabes por qué funciona. Sí, él está afectado a una secretaría, aparte del organismo, que es la Secretaría General de la Gerencia Central, pero tampoco cumple funciones allá. Ajá, pues Secretaría General de la Gerencia Central. Porque la realidad es esto, digo, sí, lo vemos todos los días acá haciendo campaña. No, sí, está claro, no solamente ha hecho campaña, sino que ha dicho que su campaña está fundamentada en lo que es la tarea ANSES, lo ha hecho público, ¿no? Sí, pero acá nunca trabaja. No sobre el trabajo de ANSES, sino las herramientas que tiene ANSES, los programas y demás, ¿no? No, acá nunca trabaja ni ha trabajado en lo que hace un año y pico atrás. Clarísimo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Clarísimo. Marcelo, entonces, la medida de fuerza, esta asamblea en estado deliberativo permanente, ¿afectará, sí, la atención hasta el día, qué día? Hasta el día de mañana, día martes, y para el día 26, los gremios signatarios que se sientan, digo, con la patronal, han convocado para un paro para el día 26, paro con movilización al centro, al edificio de Córdoba 720. ¿Qué gremios? Bueno, existen dos gremios, que son gremios generales del Estado, UPCN, ¿sí?, y ATE, y después hay dos gremios específicos, uno es APOPS y el otro es ECASPI. Ajá. Eso el, son distintos grados de adhesión y compromiso, ¿no? Pero bueno, por ahora acompañando la medida. Acompañando la medida del jueves sería, entonces. Exacto. La medida del jueves. Bueno, para quien está escuchando el programa, entonces, hay estado de deliberación permanente en Uday Moreno, en la calle Alcorta. Exacto. No se atiende al público normalmente. Sin atención de público. Sin atención de público. ¿Y están todos los trabajadores compelidos en esta propuesta de asamblea? Sí, sí, sí. De hecho, digo, nosotros a lo largo del tiempo y después de tantos años de lucha, digo, los compañeros fueron entendiendo de que no existe otra herramienta u otro mecanismo para ejercer el derecho y para la obtención de solución a los reclamos que no sea el de entrar en la lucha también. Uh-huh. Digo, acá nadie es rehén de la asamblea, el que quiere, digo, el que sale a la puerta y le dice al público, acá no hay atención de público, digo, se está haciendo cargo de lo que dice y está avalado por la asamblea, pero el compañero que quisiera levantarse y atender, porque su conciencia se lo dictara, bueno, está libre de hacerlo, digo, si nadie lo ha hecho en realidad es porque todos están comprendidos en la lucha de la conciencia marca de que tenemos derecho como trabajadores también, más allá de que somos funcionarios. Por supuesto, reitérame por favor los reclamos y las exigencias que ustedes están planteando a las autoridades principales de ANSES. Bueno, por el descuento de ganancias, porque estimamos nosotros de que es por ganancias, digo, porque en realidad la patronal nunca siquiera nos informó de por qué nos descontó semejantes cifras. Y la cifra, no me contaste la cifra, ¿de qué estamos hablando en porcentaje? Hay compañeros a los cuales les han descontado más de 4.000 pesos. ¿Más de 4.000 pesos? Sí. Ajá. Sí. Aparte, totalmente desproporcionado, ¿no? Claro. Totalmente desproporcionado. Entonces, un descuento que sería de ganancias, que no se sabe bien si es eso, ¿y qué más? La apertura de la carrera administrativa, que es una lucha de larga data, sí, y las mejores en las condiciones de trabajo, ¿no? Clarísimo. Marcelo, como siempre, muchas gracias, muy amable de tu parte. Igualmente, gracias por vos por darme el espacio. No, por favor. Bueno, ahí pasa Marcelo Tot, certificando lo que nos decía esta compañera, que pasó por la radio y decía, ella, fui a ANSES y no pude hacer el trámite. La razón es esta, descuento que no se sabe bien, que puede llegar a una cifra de 4.000 pesos, ha llegado en algunos casos a una cifra de 4.000 pesos, que se abra una carrera administrativa, es decir, para que se pueda competir, y condiciones de trabajo. Por esas razones, hoy lunes, bueno, hasta el jueves, la atención va a estar menguada. Paro el jueves. Allí estamos. Cuando lo veamos a Festa, le vamos a preguntar si tiene un cargo en ANSES. ¿Tiene un cargo en ANSES? ¿Cuál? Porque además de ese cargo que tendría, tiene el sueldo como concejal. Y lo que está diciendo Todd es que en ANSES no trabaja, en el Consejo Deliberante tampoco. ¿Está? Nos tenemos que ir. Hasta aquí llegó nuestro aporte. Espero que haya sido útil. No llegaron más mensajes porque esto ya no tiene señal. Pará, llegó uno. A ver. ¿Y cómo hacemos con esto? Dice, poder es impunidad. Al perder el poder se puede terminar la impunidad. Hay que abrir paraguas. Son los sueldos de los trabajadores, los responsables del desmanejo. ¿Y el trébol qué es? Miguel Bulgari. ¿Qué es el trébol? Una gran empresa. Es más, Miguel, te lo voy a decir a vos la audiencia. Una empresa que queda entre familias. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén. Hagan lo posible. Chau, hasta mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.